and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes y bienvenido, Paco Yagüe. Buenas tardes y bienvenido, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World. Una temporada más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla La Mancha, tibarradio.es y todos los confines del mundo rockero. Yeah. La vida color de... en color de rock. Sí, señor. Bueno, Paco, oye, güey, ya estamos aquí un año más. ¿Un año más? Es el octavo tronco. ¿El octavo? El octavo tronco. Joder. Fíjate, cuando tuvimos que aprender a manejar la consola y tranquilizar nuestros ánimos para manejar un poquito todo de manera normal y para controlar un poquito esos ánimos, esos sentimientos que teníamos al poner la música que siempre nos ha gustado y poder ponérsela al resto de gente, ¿eh? Como siempre en este programa, pues hay un sitio para todo aquello que sea rock. Más duro, más blando, más elaborado, más frugal... Pero para todo hay tiempo. Y siempre habrá alguien que sepa apreciarlo. Por cierto, hemos descubierto que tenemos audiencia en lugares tan dispares y tan lejanos como Japón, Estados Unidos. Sí, señor. Yo creo que se equivocan. Que se equivocan, pero repiten, ¿eh? Repiten. Sí, sí. Así que, bien. Tendremos, como es habitual ya, pues la ayuda de amigos que nos propondrán programas especiales. Carlos Burgos, un abrazo, y sus monográficos. Dani Danilovich y sus especiales de versiones, otro abrazo. Y bueno, y hay una bandeja, en la bandeja un especial del 40 aniversario del año 83, que bueno, hemos empezado a ver todas las canciones que hay y la cosa se nos puede ir a dos programas a mínimo, dos temporadas. No, macho, pues, es que es brutal el año, ¿eh? Siempre decimos que es algo muy divertido radiar la música que tanto nos gusta y solo esperamos que al otro lado se lo pasen también como nosotros no lo pasamos aquí, ¿eh? Joder. Adelantamos disculpas por los fallos que podamos tener. Perdonad a la técnica de sonido, Carmen Malo, como siempre, los errores son suyos siempre. Sí, sí. Y gracias a Radio Arrebato, a nuestro compañero Óscar, al que siempre tiramos para que nos deje algún ratito sus horas y poder hacer un especial. A gente tan especial como Jorge Oetel, que es nuestro escuchante más que nos escucha siempre, y estaba echándonos de menos. Un abrazo para todo el mundo y a toda nuestra audiencia. Paco Yagüe, venga. ¿Qué tal tu verano? Pues te iba a hacer una rima. Con... No, hombre, que estamos en horario infantil. El hombre. Verano siempre bien. Ya has venido muy heavy, ¿eh? He venido, macho. Pero si te viese, luego hablaremos, si te viese el crítico del concierto de Los Multigrew y Dille Par, diría que eres un poco machirulo y no sé cuántas más cosas. Luego leemos un poco el artículo, la crítica que hizo del concierto. Nos ronca el nabo. Ese y... Pero hay que criticarlo, hombre. Y, si él critica... Pues, sí, por eso. Vamos a darle un poquito de cera. Bueno, vamos a empezar como siempre con algún clasiquillo. Y hoy empezamos con un clásico de Kiss, que es el disco negro de su discografía. Si tengo que decir algo, para ellos. Sí, te gusta, final, a mí también. Claro, pero es que empiezas a hablar con la gente, al final, bueno, vamos a empezar. Se trata de Music from the Elder, famoso. Un disco que si empiezas a hablar con la gente, al final casi todo el mundo le gusta. Pero ellos, oyes algunos comentarios, sobre todo a Gene y a Paul, y sobre todo a Paul, que dices, bueno, este tío. En fin. ¿Sabes que empezaba, que quería llamarse al principio Rocking with the Boys? Rockeando con los chicos. Sí, señor. Porque al principio tenía idea de hacer una cosa un poco más rockerilla, un poco más cañera después de un poco de pop y sonido disco con el Dynasty y el Unmasked. El Unmasked. Después de estar en los niveles, yo creo que más altos de popularidad en los años 70, te recuerdo que en el año 77-78 fueron votados por 2 años consecutivos por la empresa de encuestas Gallup la banda más famosa del mundo. Y en las portadas compartían portada con los mismos Led Zeppelin. Aquí en España puede parecer un poco, dice, bueno, no, yo nunca le di importancia porque el Zeppelin aquí nunca fue nada tan tremendo, pero en Estados Unidos Zeppelin han sido los más grandes. Los reyes. Sí, y ponerlos a su lado yo creo que dice lo importante que llegaron a ser. Había que afrontar los 80 de alguna manera. Para la gira del Dynasty, en un alarde de megalomanía, se proyectó el Kiss War, que era un circo en cada uno de los pabellones por los que pasaban, pero con payasos, con atracciones, con... Bueno, trapecistas... Y... Que sí. Bueno, una cosa un poco exagerada. Querían hacer incluso 2 conciertos, para aprovechar la economía de escalas, 2 conciertos por ciudad. Vieron al final que cuando empezaron a poner las entradas a la venta, la cosa no era para tirar cohetes, y que llenaban un concierto, pero 2 ni por asomo. Peter Criss ya estaba casi en la calle. Drogas y un ego desmedido. No sé si sabes tú la historia de los últimos conciertos, del mal rollo que tenía Peter Criss, que le bajaba el ritmo a la batería hasta tal punto que paraba. Y Paul en un concierto paró por completo, Paul lo dejó con la voz ahí colgada. Y le dijo, ¿qué pasa aquí? Vale, pasaba de todo, ya estaba bastante endrogado y era tenía un concepto de sí mismo creo que bastante, bastante importante. Peter Criss se va el 18 de mayo del 80 y 2 días después salió el Unmasked, que llegó al puesto 35 y con las pocas ventas, pues bueno, deciden no girar. Y se van a Europa a girar, que llevaban sin acercarse a Europa desde el año 76. La verdad es que después estos antecedentes tienen que dar un golpe de efecto y deciden pues entrar a grabar a los estudios de Ace in the Hole, en Wilton, Connecticut, a unos 50 y tantos kilómetros de Nueva York. Yo he visto alguna fotografía de ese estudio, no sé si seguirá o no, pero era como las casas de los hobbits. Está en un subterráneo y como tapa por tierra, la puerta para entrar. Pero un estudio a todo trapo, ¿eh? Todo lo que le permitía su abundante dinero. Y ahí se pusieron a grabar unas cosillas. Grabaron, entre otras... Bueno, ya con Eric Carr, ¿eh? Eric Carr ya a la batería. Grabaron el Nowhere to Run, Feel Like Heaven y Deadly Weapons. El Nowhere to Run al final terminaría en el Killers, que es una canción bastante buena, bastante cañera. Y Deadly Weapon lo retomaría en el año 85 para el tema del Asylum. Love is a Deadly Weapon. La primera canción, además, que grabaron con Eric Carr. Todo esto bajo el manto, bajo la protección o a los mandos de Rob Freeman. Era un ingeniero que trabajó ya con Eddie Kramer en el Ace Frehley, el solitario, y durante los meses de enero y febrero del 81, lo que estuvieron ahí trabajando y haciendo cosillas, de ahí salió también el Heaven. Heaven fue la canción que luego saldría como Jam, Eric Carr Jam Session, me parece, o Eric Carr Jam. El año 91, para el disco Revenge, cuando se murió Eric Carr, hicieron esa canción como un tributo. Era una canción que empezaron a tocar Ace y Eric Carr. La verdad que no estaba muy seguro de por dónde sacar el disco. Si sacar un disco de heavy metal al uso, Simos decía que, bueno, qué coño, vamos a estar haciendo siempre lo mismo, música rock y todo esto. Bueno, hubiera hecho Fandango. Pues bueno, al final aparece por ahí Bob Ezrin de nuevo. un tío al que le gustaban mucho las orquestaciones. Y dice que lo ideal sería sacar un disco que lo valorase y lo pusiese en su sitio ante la crítica especializada. Gene hacía tiempo que llevaba, cada vez que hacía un viajecito o tocaba un concierto por Hollywood, llevaba en su maleta una película. Una película en la que hablaba de seres vigilantes en el espacio, seres que eran todo inteligencia, todo bondad, en fin. Y de Elder no contó en ningún momento... Ya con estas premisas, vamos a ver, no contó en ningún momento con la aprobación de Ace Frehley. No acudía al estudio. Recuerdo que el estudio, ya no lo grabaron en Ace in the Hall, sino que se fueron a Toronto, a los Ezrin Studios. Eric Farns, me parece que se llamaban los estudios de Bob Ezrin. Eric Farns, King City, Canadá. Los estudios de Bob Ezrin, el productor de Destroyer, entre otros. Y... ¿Por qué? Bueno, pues porque no, él no veía que ahí hubiese material rockero, que era lo que él le gustaba. Bob Ezrin, estaba puesto, bastante Bob. Puesto de droga, bastante puesto. Muy bien. No acudía prácticamente nada al estudio. Se prolongó durante muchísimo tiempo la grabación porque al no aparecer él, pues lo que tenían que hacer al final era, tanto Paul como Jim, cada uno en un estudio, mandaban sus grabaciones y él decía o no decía. Y Ace en su estudio, Ace in the Hall. Ace estaba mosqueado, no, mucho más que mosqueado con Bob Ezrin porque le quitó, ya en Destroyer con Sweet Pain le recortó el solo y aquí dice que hizo auténticos destrozos con los solos súper trabajados que llevó para este disco. Solo bastante rockeros y él no quería esos solos tan largos. Se los machacó. La verdad es que, bueno, él opinaba y era cierto que estaban yendo contracorriente con ese resurgimiento de la nueva ola del heavy metal. El LP llegó al puesto 56 y, como no se vendía prácticamente nada, pues optó por no hacer gira. Creo que llegó a vender en su momento unas 120.000 copias, unas cifras ridículas, cuando veníamos de cifras de 2 millones de discos vendidos o 4 con el Alive, en fin, era una ridiculez. Creo que al día de hoy ha llegado ya, no sé si al disco de oro, que son las 500.000 copias, a día de hoy, 42 años después. Pero bueno, en fin, una de las atracciones, bueno, no tocaron esta, cuando no tocaron en directo, hicieron varios programas de televisión, pero dos importantes. Uno, el Fridays. El Fridays, digamos que era el programa de la ABC, de ABC, que lo ponían para contraprogramar al Saturday Night Fever. ¿Se llama así el programa este famoso? Sí. Saturday Night Live, no Night Fever. En este programa de Friday tocaron tres canciones en directo y ha sido la única vez que se han tocado canciones en directo de este LP. No se puede escuchar de ninguna otra manera. Y también tocaron en el Estudio 54, grabaron unos temas porque la RAI iba a hacer un vía satélite, una emisión para todo el mundo de esas canciones en playback para entregarles el premio a la banda internacional más importante, las estrellas más internacionales del año. En este no fue Ace, es la única vez que se ha visto a Kiss tocar como trío. Entonces pusieron como excusa que Ace estaba enfermo, que tenía unos dolores horribles, pero vamos, la limusina estaba en la puerta de su casa y él dijo que no iba a esos rollos. Al final... No le pareció bien. La banda era más importante que Ace y la banda tocó sin Ace Frehley y creo que ahí fue ya un punto de no retorno, ni más ni menos. ¿Cosas que plantearon para esta gira? Pues fíjate, cosas que luego sí se han utilizado. El tanque que se utilizó con la batería encima, que giraba y avanzaba hacia el público en la gira del Creatures of the Night y el Lick It Up, y la esfinge o una pirámide que al final se acopló en la gira del Revenge. Una esfinge que al final cuando se caía tenía la cara... No, en la gira del Revenge. No, eso es, me confundía yo. También querían haberle hecho una guitarra Jet a Frehley para que saliese volando como Jim. Pero bueno. Tuvieron muchísimo éxito en países como México. En México hicieron disco de oro y Ace Frehley, con esta gracia que le caracteriza, pues orinó en una botella de cava. ¡Qué majete! Y la puso al lado de las demás y ahí se quedó. O sea que alguno... Dielder costó, unas cifras superiores, unas cifras de una cantidad de dólares superior a las 6 cifras. Algo en aquel momento brutal. Ahora a lo mejor no es mucho, pero en aquel momento fueron cifras tremendas. Recordemos que acababan de fichar con Phonogram, que era la filial de Phonogram International. Y en la portada se gastaron solamente en la portada $15,000. La portada del disco se fabricó para la portada de. O sea, la portada, la puerta, era de una puerta de madera de 1 metro por 1 metro. Se hicieron todos los moldes de los clavos de diferentes tamaños para que pareciesen más auténtico. La bisagra que hay en la contraportada también se hizo nueva. Como era tan pequeña, pues tuvo que hacerse un detalle. Y la mano, se cogió un modelo para poner la mano del modelo en esa portada, pero a Paul, Doña Diva, no le gustó mucho y al final decidió que la mano de la Diva era la mejor. Si hablas con Gene, te dice que si le damos de 0 a 5 estrellas, le va a dar 0 estrellas a este disco. Si hablas con Paul Stanley, dice que él reniega de cualquier persona que no razone que The Elder es una mierda de disco. Pero repito, lo que comentábamos al principio, Paco. No parecen estar de acuerdo. Yo creo, macho, que este disco, seguramente si lo hubiese sacado otra banda, hubiese sido eso sí. mucho más importante, se hubiese tenido más en cuenta. Es un disco que puede rozar incluso el rock progresivo. Muchas orquestaciones, todo bastante melódico. ¿Qué gente fue la que participó? Pues desde Lou Reed, que participó en el tema que vamos a poner, Dark Light. Lou Reed ya era un tío bastante conocido. Y un tal Tony Williams, que ya había sacado alguna cosilla, pero que no era bastante conocido, y que hizo un tema como el Odyssey, que también lo grabó después de componer este tema. Bueno, después de toda esta sarta de verdades, Eric dice que la culpa no fue ni de productor ni de Bill Elwin, que la culpa fue de Gene y de Paul, que fueron los que querían hacerlo. Y cada uno se quita. Pero bueno, Eric, que estaba allí, dice: yo le dije que no me gustaba. Dice: tú, chaval, llevas muchos menos años que nosotros grabando discos y nosotros sabemos de esto. Y se grabó porque ellos quisieron, ni más ni menos. Ellos dicen que se han equivocado. Pero vamos, lo mismo pasó con el Dynasty, Paco. En el Dynasty, hasta el año 91 o por ahí, yo creo que no, o 90, yo creo que no tocaron el I Was Made for Loving You. Sí, ese les parecía una mierda. Claro, pues ahora les pasa lo mismo con el disco este. Yo creo que si tocasen alguno de los temas del The Elder en directo, acelerados, como hace con el I Was Made for Loving You, y con guitarras más distorsionadas, seguro que era un pepinazo de tema. Bueno, Dark Light, del disco The Elder, el disco negro, el disco oscuro de Kiss, del año 81. Vamos a ver, ponemos la siguiente, pero es que esta es la que me indica el CD. Vamos a ver. Es así. Ahora sí, vamos con ello. Getting darker all the time. Why things that you believe in. You gotta be attacked and you won't know what it is. Wise up! You better watch your step. You better watch your step. A dark light, a darkness never ending. A dark light of perversion and hate. A dark night is everywhere descending. A dark light, there's no time to wait. Fíjate. Para que no, claro, para que no digan que ponemos el rock sinfónico ya. Vamos con el segundo álbum en directo de Black Sabbath. Bueno, el primero oficial, ya que el Live at Last del 80 no fue aprobado por la banda. Estamos hablando del Live Evil, palíndromo, Felipe. Mucho mejor. Mucho mejor que sea palíndromo. Yo me compré Live at Last. Y, es un poquito y, que, sí, el joder, sonido calla, qué decepción. Pues este, que es un puto disco, el Live at Last, grabado durante la gira del 82 en apoyo del álbum Mob Rules, un disco excelso con la impresionante y desgarradora melódica voz del Dio junto a la mágica guitarra de Iommi y la potente base creada por Grether y Vinnie Appice, muy apreciadas aquí. Acaba de aparecer, bueno, antes de verano apareció la edición Super Deluxe 40 aniversario. Preparar las perras. Que pero yo creo que no lleva nada especial, ¿eh? Lleva muchas, sí, directos. Pero de lo que es el disco, yo creo que nada, porque yo tengo la edición, la deluxe, que nada, vienen dos CDs, pero vienen los mismos temas que la edición original, ¿eh? Esta es Super Deluxe. Y la Super Deluxe, yo no sé si vienen temas de esos conciertos o son cosas de otros conciertos. Por eso digo que no sé. Habrá que comprársela. Este disco fue el principio del fin. Porque Iommi... Hubo quilombo, que dice Marina. Hubo quilombo. Iommi y Butler acusaron a Dio de subir sus voces y bajar a los demás cuando no estaban en el estudio de grabación. El caso es que la farlopa corría por allí como el río. Bueno. Así que vamos a escuchar el Neon Nights de la grabación que aparece en el disco 2 de Sheetal el 24 de abril del 82. Things in the past, and always seems to que esto no es un pepinazo, macho. A mí me recuerda los días gloriosos del disco Cross de Mariano García, que arrancaba a las 4 de la... Las 4 no, las 2. De 2 a 4 de la tarde arrancaba con este tema en el estudio, con el Neon Night. Es brutal, brutal. Dices tú, de verdad, no hay mejor forma de arrancar un concierto que con esto. Si arrancas con esto ya... Ya te vas, tocas una y te piras. Bueno, venga, hablando de conciertos en directo. Vamos a hablar, porque este verano, después de cerrar las emisiones, fuimos a ver un festival fantástico, el Moldy Crew y Deep Leppard. Había muchas ganas de ver sobre todo a Moldy Crew, que yo creo que no vienen mucho por España. La última vez yo creo que fueron a la cubierta en ¿El Bisnil había perdido la barriga? Un poquito, descuidado, un poquito. Estaba un mejorcito. Si hace unos años podía tocar la guitarra con una steel guitar encima de su barriga. No, porque no la veía. Y ahora, sin estar delgado, sin ser un figurín, hombre. Fofisano. Algo más que Fofisano, venga. Joder, bueno. Vale. Y siempre sin voz, porque no ha sido un cantante tremendo. Pues para ser el cantante, un poco regu. Bueno, nunca he tenido buena voz, pero yo lo que vi, ahora vamos a leer la crítica del País, de Carlos Marcos. Ese le tienes atravesado todo el verano. Es que cosas me ha hecho que vamos. En fin, vamos a leer alguna cosilla. Pero bueno, el concierto estuvo bastante bastante divertido. La pena fue que Moldy Crew tocaron de día, con lo cual su espectáculo de luces, etcétera, pues no se puso, se desdibujó. Y luego Deep Leppard, pues sí, ya de noche, un espectáculo muy elegante, mucho mejor de sonido Deep Leppard. Los temas también se prestan a que sea más prístinos, ¿no? Muy prístinos. Bien. Muy bien. Bueno, mira, vamos a leer la crónica que hace el 25 de junio Carlos Marcos del País. Recordamos que el País nos hemos tropezado en algún concierto a los que van a hacer las crónicas de los conciertos y te pregunta por el grupo que está tocando y qué discos tienen. Y a mí me han llamado por teléfono después. Dice, oye, mañana te llamo por teléfono y me cuentas un poquito concretamente. ¿De qué va esto? Un concierto de Kiss. A Carlos Burgos también le han estado preguntando qué hacían. O sea, estos son los informantes. Los informantes del País. Bueno, mira, dice, cuatro tipos salieron anoche en Madrid de una cápsula del tiempo. Se quedaron atrapados allí a mediados de los 80 y para ellos no han pasado los años. Siguen promoviendo su masculinidad casposa, como si estuvieran en Sánchez Strip hace 4 décadas, cuando la exhibición de testosterona era el pase con entrada VIP de los locales. Se llama Moldy Crew. Si les ven, denles una clase de primera de feminismo o aléjense de ellos. Te voy a decir una cosa. Que fueron bastante machaconamente chabacanos, que fue algo que deslució la... No le gustó mucho. No le gustó. Bueno, escucha, es que dice, se critica mucho lo de las bailarinas, ¿no? Que salían dos coristas en plan bailarinas de striptease, ¿no? Oye, algo que... Dice, bueno, mira, te leo. Moldy Crew, una hora y media de espectáculo que desprecia la empatía con los tiempos que vivimos. Desde la primera canción ya las acompañaron chicas en el escenario que se desenvolvieron como si estuvieran en un local de striptease, lleno de ejecutivos barrigones. No se entiende la presencia de estas señoritas, más allá de que hagan ocasionalmente unos coros. Están de atrecho bailando en lencería y encadenadas alrededor de los músicos en un espectáculo heredado de lo más rancio del rock MTV. Especialmente sonrojante fue presenciar a Tommy Lee con el rollo este, lo comentamos, lo de la tit cámara, que le dice a las chicas enseñar las tetas. Bueno, querido Carlos, ¿te parece casposo y te parece un poco extraño que salgan dos coristas enseñando los muslos? No sé si estás un poco atento a lo que... Me voy a recomendar que vaya a ver a la Zogui. ¿No sabes quién es la Zogui? Pues desde aquí, vete a ver a la Zogui, que te va a gustar. No, pero vamos a ir a algo más stream, más mainstream. Estos días han salido, seguramente en tu periódico os habéis hecho eco de Aitana y el espectáculo que montó, que bueno, los padres han quejado porque era un espectáculo pseudo-pornográfico, en fin, mi niña de 14 años y tú haciendo ahí movimientos, bueno, en fin. Y lascivos. Si no, bueno, ¿por qué no miras toda esta troupe de señoritas de lo que llamamos el porno pop? Shakira, Beyoncé, porno pop. Adriana Grande, Rihanna, cualquiera de ellas lleva menos ropa en todos sus conciertos, cualquiera de ellas, bastante menos ropa que lo que llevaban estas dos coristas. De eso no decimos nada. Vamos a ver si somos un poco más serios. No creo que a nadie le moleste que dos coristas enseñen el muslo. Creo que al final es lo que menos te fijas. ¿Enseñen el muslo? Molde, creo. Ha quedado un poco antiguo. Un poquito de Paco Martínez Soria. Tienes otra. Bueno, pues eso. No hubo más. Bueno, y lo de la tit cámara, pues es una gracieta que ya creo que a nadie le preocupa el rollo este. ¿Cuántas veces? Bueno, salieron como una docena de chavalas enseñando los pechos. Bueno, vete a la playa, seguramente que ves más. Mientras no los enseñes tú, vamos bien. No, pues eso, no sé. Que sigue diciendo que una pena esta visión retrógrada, porque un concierto de todos los clásicos de Motley Crue y tocaron todos en una fiesta rockera. Las canciones son tan efectivas que la voz de trapo de Vince Neil, 62 años, parece un asunto menor. Pues hombre, lo que decía antes, ni ha cantado, ni cantará, ni cantuvo, ni cantaruba. No ha hecho nunca, pero bueno, yo luego me he repetido en algún vídeo grabado en el concierto y el tío, pues hombre, se defiende. Se defendió. He pasado más sonrojo viendo, por ejemplo, a Coverdale en los últimos conciertos. Sí, un poquito peor. Bueno, pues eso, chaval, si no te gusta, mejor que no vayas a estos conciertos, pero... Y si vas obligado, quédate en el bar y luego nos llamas. El rock es esto, es un poquito de masculinidad y somos un poquito machirulos, pero otra cosa... Si fuiste a concierto, te darías cuenta que una vez que se fueron Motley Crue del escenario, con ellos se fue muchísima gente y que el espacio se volvió bastante más cómodo para ver a Death Leppard. Bastante más cómodo, ¿eh? Death Leppard les costó hace unos años llenar la cubierta de Leganés con Whitesnake y Europe, yo estaba allí, y solo los Motley Crue llenaron ellos solitos en el espectáculo del Carnival of Sin, llenaron el mismo sitio. Vamos a poner un tema en directo con el que abrieron el concierto. Este es del LP el Carnival of Sins, y el tema que a mí es el que más me gusta y el que más me lleva. Es uno de los temas más complejos que tienen, ¿eh? Porque los tienen muy simplecitos y ese sí, pero es... bueno, el rock, no nos engañemos, sí, son tres acordes. No, pero que este cambian ahí un poquito. Es el Wild Side, y me parece que es un pedazo de tema. Aquí las señoritas bailaban, ¿eh? Bailaban y se contorsioneaban. ¡Ay, cómo me gustan los Motley Crue! Venga, Motley Crue y el Wild Side. Who? Pero qué pedazo de tema. Pero qué pedazo de tema. Bueno. No está mal, no está mal. Vamos con los madrileños Scar of Oblivion, de Loeches, aquí cerca, vecinos de Guada. Tocarán este sábado en la fiesta presentación del Festival Panorámico Musical que desde el año 2000 lleva organizando nuestro amigo, amado... Amigo, déjalo en amigo. Y nunca bien ponderado, ¿ves? Nunca bien ponderado, el ínclito Jordi Badel. Querido, pero no amado. Eso querido ya, y amado. ¿Tú lo amas? Sí. ¿Tú no? Yo lo quiero nada más. ¿Lo quieres amar? Pero no llegas. Quiero como amiguete, pero como que amar, chaval. Compañero de Radio Bato con su programa Después de la Fiebre del Oro. En esta edición del Panorámico va a venir mucha gente, ¿eh? Va a venir La Perra Blanco, Quique González, los hermanos Daltos, Alfredo García, Daltos, y los bajos también. Alfredo García, ¿sabes quién es Alfredo García? No. Ah, sí, el cantante de Buenas Noches Rose, Le Punk, tal. Estará Volvoreta también. Tendremos también una presentación del libro de Luis Lapuente, Conversaciones con Teddy Bautista. Hay muchas cositas, Y pues acudiremos. Os dejamos con Scar of Oblivion, con el tema Supremacy de su álbum debut, Misanthropy, Death Metal Melódico. Felipe. Bueno, si tiene melódico. Death Metal Melódico Nacional del Bueno. Vamos a verlo, venga. Thousands fin, ¿no? Este sábado, nos lo hemos dicho, en el Arcadia Bar, aquí en Guadalajara, a las 11. Un poquito de mandanga. Bueno, empezaremos desde las 9 y media. Ahí os digo. 9 y media está Redundancia Cíclico y Scars of Oblivion. Dentro del Sun from the Deeps, bien, panorama, el Festival Panorámico Musical. Bueno, vamos a poner a los Hamlet, otros españoles. Muy bien. Un disco del 2002 ya, macho, ¿eh? El tema Limítate, del disco, el disco negro. El grupo abandonó su casa discográfica Cero y tras la absorción por parte de las tiendas Tipo. Y se va a Lokomotiv, que yo creo que Lokomotiv al final, cuando se hundió Lokomotiv, no sé si Tipo también compró el catálogo o algo, porque durante mucho tiempo estuvieron en las tiendas Tipo vendiendo muchos discos del catálogo de Lokomotiv, no lo sé, no me acuerdo. Bueno, y graban su álbum homónimo entonces, el álbum negro, y yo creo que giran ahí hacia un sonido más potente que el anterior y se acercan más al groove metal. El nombre, ¿sabes qué? Venía de el antiguo batería, que fue uno de los ensayos y fue con un libro de Shakespeare, Hamlet, bajo pues el brazo. Está, ¿para qué más? Y ahí apareció el nombre. Empiezan en el 87 y cuando empiezan a tomar como fecha de inicio es el 93. Ya digo que este es un disco rocoso, muy directo, producido por Colin Richardson, toda una figura, y como siempre, con José Molinero al frente. El ex de... ¿Cómo se llama la chica esta? Bueno, la que se ha casado con Ramos. ¿Cómo se llama la...? Adela... No me acuerdo. Bueno, que la han robado ahora. ¿La han robado? Sí. Relojes de alta gama. Sí, será que tiene muchos, el cabrón. Sí, va a mi casa, me parece que va a robar uno o ninguno. Un Casio. Bueno, el tema Limítate de Hamlet, del año 2002. Sobre si estoy vivo, me siento bien. Sobre todo lo que he hecho hasta llegar, de tener que hablar en bajo a poder participar. Sobre qué hago yo aquí, no es mi lugar. Casi siempre odiado, casi siempre sin rival. Me acostumbré y hoy me da igual. Porque no te necesito, porque quiero que te quede claro. ¿Sabes quién soy? Puedo dar fe. ¿Quién eres tú? Si vienes de atrás, no hay motivo ni razón. Solo que ahora soy yo y nadie más que yo. Mucha prisa por llegar y no sabes ni dónde y cuándo hay que bajar. Es el precio por pasar de querer tenerlo todo a querer ir más allá. Y no sabes ni dónde y cuándo hay que bajar. Bien suena, macho. Muy bien. Joder. Pilar Rubio era. Pilar Rubio, efectivamente, la novia de El Molly. Pilar Rubio. Pues vamos con el LP ampliamente considerado como el álbum revolucionario de Thin Lizzy, que no es otro que el Vagabonds of the Western World. ¿Te gusta? Sí, todos. Yes, francamente. Que colocaba el primer sencillo entre los 10 primeros del Reino Unido, que era el Whiskey in the Jar, la cara A, con esta canción. Con el rocker en la cara B. Sonido que caracterizó a la banda hasta el punto de que fue la última canción que tocaron en su último show en el 83. Pues este año se cumple el 50 aniversario. Y ya se sabe. 50 claro. años. 50 años, madre de Dios. 50 aniversario, ya se sabe, son 50 años. Ya se sabe. Caja de lujo, rarezas, sesiones de radio. Para muy pirados. Para muy fans. Diehard fans. Prepara las perras también. Nos va a dar el dinero para comprar tantas cositas. No, mi experiencia con estos discos que te vienen, toma A, toma B, toma C, como el de Metallica, el Black Album, que el Black Album me parece una cosa maravillosa, pero al final te pierdes en tomas de estudio que para son... muy avezados, para estudiosos. Yo joder, por ejemplo, Uriah Heep, que me gusta mucho, tiene un disco que son más o menos así como tomas de estudio, y en un momento dices, pero si son todas iguales, que ha cambiado aquí un poquito una nota en el solo de guitarra. Tengo unas sesiones de Led Zeppelin de que están ensayando y empiezan la canción de Robert como 40 veces. Hay 40 tomas del comienzo de la canción de Robert. Joder, macho, ya, pero es que al final, macho, no mola. Bueno, oye, a todo esto, perdóname. Yo tengo preparado para poner también Thin Lizzy para comenzar del último disco de Thin Lizzy, que fue el más heavy, en plena onda del heavy metal, la New Wave of British Heavy Metal, el Thunder and Lightning, que fue muy criticado. Que fue muy criticado por la gente y que a mí me parece un pedazo de disco. Es lo contrario Kiss con el The Elder. Aquí se les criticó porque era demasiado porque duro. Se fueron a lo duro. A lo duro. No están a gusto con nada. Vamos a rescatar del segundo disco de esta reedición la canción de Rocker en una de las sesiones. De John Peel. John Peel, sí señor. ¿Sabes quién era John Peel? Sí señor. Pues cuenta algo a la audiencia, hombre. Cuenta algo a la audiencia. Cuéntalo tú. Yo lo que tengo es un huevo de sesiones. Este señor hizo sesiones a todo el mundo. Un locutor. Luego tenías de radio. Iron Maiden les ayudó mucho. John Peel Session de Iron Maiden. Era más del rollo pop, pero apuntó mucha gente. Uriah Heep. Yo tengo sesiones de John Peel con Uriah Heep. Y luego él tenía una casa discográfica, que tengo apuntado por aquí cómo se llamaba. Strange Fruit Records. Y ahí sacaba todas las sesiones que él grababa, las sacaba en discos. Yo tengo algún disco que lo hacía picture o ediciones muy especiales. Pero muchas de estas sesiones pertenecen a la BBC. Son todas grabaciones en la BBC. En la BBC. Siempre en la BBC, pero con la garantía de calidad que supone grabar en la BBC. Era tremendo. ¿A quién me lo vas a contar? Sí. Venga, vamos a ver Thin Lizzy, The Rocker, del año 73. Que nos vamos a ir. Porque tenemos el tiempo justo para esta canción. Así que ha sido un placer. Exacto. Adiós con la manita para ser el primer día. Estar aquí de nuevo. Y venga, lo Thin Lizzy, ¿no? Thin Lizzy, The Rocker. Looked at me and rolled them the big eyes. Said I'd do anything for you. for you're a rocker. I'm a rocker. I'm a roller to hell.